Llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. Ayer hubo una reunión cumbre del equipo de Llevo a lo Puesto para planificar el fin del 2012. Y cuando hablo del fin del 2012 es el fin radial del 2012, no tiene nada que ver con los mayas. Y el comienzo del 2013, por eso no tiene nada que ver con los mayas. Y la planificación del Llevo a lo Puesto 2013, el año que viene. Una reunión con sesiones de autocrítica, de crítica al compañero, llantos, desconsolados, ¿no? Momentos de abrazo grupal. Todos excepto yo, que con estaba en un momento alto, momento anémico. Sí, y después con atos de roce sexual. Eso es, pasa en todas las reuniones de Llevo a lo Puesto. Están invitados ahí una vez por mes. Tienen que venir con un par de certificados médicos y ahí pueden... Hay un apto psicofísico que la señorita Gabriela Brenes hace en la puerta de la reunión, y a partir de eso se forma parte de este espacio importante, ¿no?, de nuestras vidas. ¿A qué viene esta bienvenida? No, nada, me parece que la audiencia tiene que saber todo lo que nos cuesta, lo que nos duele hacer Llevo a lo Puesto cada vez. Bienvenidos. La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana en este martes 13. Uh-huh. Sí, martes 13 de noviembre, 5 minutos de las 8. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 13 grados. Se acabó el verano, afortunadamente. Para hoy la máxima, 23. Va a estar soleado, nublado. Un día fresquito, una mañana casi otoñal en la Ciudad de Buenos Aires. Corríjame los oyentes, es el último bastión de la defensa cultural del sur frente al norte, porque es martes 13 el momento en donde nosotros pensamos que nos va a dar mala suerte, porque los yanquis piensan que es el viernes 13. Exactamente, ¿no? Ya nos colonizaron, los colonizaron con Halloween, sí. Que todavía yo estoy buscando qué significa. Digo, sí. Veo gente vestida de zombie, de hadas, de magos. Digo, ¿qué están haciendo todo esto? No te metas con los magos. Pero sí, el Jason del viernes 13 no tiene nada que hacerle al Piti y Viejas Locas. El martes el Piti lo puede llegar a llenar de guantes la cara a Jason. Bienvenidos. 4864-0489, 4866-1095, los dos teléfonos que tiene esta radio, que como siempre decimos, está llena de amor. Tenemos vías electrónicas, contacto@llevalopuesto.com.ar, nuestro correo. Estamos en Facebook, búscanos en Twitter, @llevalopuesto. Títulos en Llevalo Puesto. Parece una partida de Tec. Aumenta la tensión en Ghana. El canciller Timmerman aseguró que hoy vencen los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo sobre la fragata Libertad. Y señaló que de lo contrario, nuestro país presentará una demanda ante el Tribunal Internacional de los Derechos del Mar. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a denunciar el accionar de los fondos buitre, quienes compraron deuda del 94 por 5 pesos y se negaron a ingresar en los procesos de reestructuración. Vamos a escuchar a la jefa de Estado. Fondos buitres que no quisieron ingresar ni en la reestructuración de deuda del 2005 ni en la del 2010. ¡Es mentira! ¡Es mentira, como dicen algunos lenguaraces, economistas pagados por propios bancos, inversoras y consultoras, de que son inversores! Macri y la justicia, una relación que avanza. La justicia porteña volvió a fallar en contra del gobierno de Mauricio Macri y ordenó al ministro de Educación abstenerse de sancionar a alumnos y docentes por hechos y conductas denunciadas anónimamente a partir del 0800. En su sentencia, la jueza Elena Liberatori mantuvo la medida cautelar que restringe la utilización de esa vía y limita su funcionamiento solo a denuncias de conductas penales tipificadas en el código. La doble M confirmada. Hugo Moyano y Pablo Micheli confirmaron el paro nacional para el próximo martes 20 de noviembre. Los sindicalistas opositores acordaron realizar la huelga general, pero solo la CTA concurrirá a la Plaza de Mayo. A la medida de fuerza también se sumarán los gremios organizados en la CGT Azul y Blanca del gastronómico Luis Barrio Nuevo y movimientos sociales como Barrios de Pie y la corriente clasista y combativa. Y también se suman algunos como Federación Agraria, algún cacerolero. La paritaria más larga de la historia en el subte. La reunión que iban a mantener ayer los metrodelegados con los representantes de Metrovías en la Subsecretaría de Trabajo porteña para destrabar la paritaria salarial de los trabajadores del subte se postergó para este miércoles a las 16. En las reuniones previas, los representantes de Metrovías manifestaron problemas financieros para cumplir con el reclamo salarial de los trabajadores que no obtiene respuesta desde marzo pasado. Esto decía Néstor Segovia en diálogo con la Marecoche. El lunes nosotros vamos a hablar a las 2 de la tarde ahí en el ministerio, ojalá sea la empresa Metrovía, ya cerremos el lunes, porque si no, el miércoles o jueves nosotros nos vamos con una medida de la semana que viene, porque ya es insostenible. Las medidas lo van a decidir los trabajadores, como puede ser primeramente como apertura de molinete, como puede ser quite de colaboración, buscaremos la forma de que la medida sea más leve, pero igualmente eso lo deciden los trabajadores, y si hay paro lo van a decir los trabajadores y lo vamos a anunciar con 24 horas antes. Echale la culpa al árbol. El secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, aseguró que el apagón del miércoles pasado, que dejó sin luz a casi 1 millón de hogares en la capital y el conurbano, fue provocado por unos árboles que impactaron sobre los cables de alta tensión. Con este insólito argumento, Lescano cuestionó la denuncia penal presentada por el ministro Julio De Vido, quien había sugerido que alguien había bajado de la palanca, sí, también la palanca de control estatal sobre las empresas. Sí, sí, este es uno de los aliados sindicales del gobierno. La urbanización que no llega. Vecinos de las villas 31 y 31 bis de Retiro, de la Rodrigo Bueno y de la 21-24, reclamaron obras en la jefatura del gobierno porteño y la legislatura y protestaron contra un proyecto de ley que crea un barrio de lujo en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Los habitantes de Retiro iniciaron su protesta en la mañana con un corte en la autopista Ilia y al mediodía se trasladaron a la legislatura, donde la policía metropolitana había montado un gran operativo para bloquear los accesos al recinto. Esto decía uno de los vecinos. En primer lugar, queremos que el gobierno de la ciudad cumpla con nuestra ley de urbanización, la 3343, una ley sancionada por unanimidad con ellos y que ni siquiera fue vetada por el señor Macri. Y ahora están entre gallos y medianoche, subrepticiamente están preparando un proyecto de ley con un dictamen que contradice a todo lo que aprobaron. O sea, ahora ya no piensan en la urbanización del barrio, sino en la erradicación del barrio sistemáticamente. El Eurogrupo pide más tijera. Los ministros de finanzas de la zona euro instaron a España a continuar aplicando medidas para reducir el déficit, si bien reconocieron las acciones efectivas tomadas hasta el momento. Mientras tanto, España mantiene un desempleo por encima del 25% y se prepara para una huelga general convocada por todas las centrales sindicales y por la hinchada del Rayo Vallecano. ¿La ONU abre el juego? La Asamblea General de la ONU aprobó el ingreso de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, en representación de América Latina, en una votación en la que también resultaron elegidos Argentina y Brasil, en reemplazo de Cuba, México y Uruguay. El embajador de Venezuela, Jorge Valero, agradeció el apoyo a la revolución bolivariana como una victoria sin precedentes del gobierno de Hugo Chávez ante lo que definió como una campaña orquestada por países extranjeros que querían evitar el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados. Para hoy un día fresquito, la máxima 23. ¿Cuál sería la traducción de esto, Gabriela? Carrying on a Wayward, de La Gente de Kansas. Vamos a viajar imaginariamente a una película de los 80s. Patineta, Michael Fox y este tema. Esta semana se conoció una denuncia que refiere a la situación de los jubilados, donde se señaló que el gobierno hizo un mal cálculo del porcentaje de actualización que deberían haber tenido las jubilaciones y las pensiones en el pasado mes de septiembre. Recordemos, dos veces al año las jubilaciones y las pensiones se ajustan por la Ley de Movilidad Jubilatoria, a través de un índice que es bastante complejo de explicar. Bueno, resulta que en el mes de septiembre se ajustaron en un 11,4% y hay una denuncia que indica que el gobierno hizo mal los cálculos. Y que pagó de más. No, que pagó de menos. Mil mangos a cada jubilado más. Que deberían haber sido 14,4%, es decir, un 3% de diferencia. Uh-huh. Esto anualizado, en principio, según esta denuncia, serían unos 6.000 millones de pesos al año que no se le están pagando a los jubilados y pensionados. Estamos en comunicación con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, a quien le vamos a pedir, si puede, radialmente, que nos explique en qué consiste esto de pagarle menos a los jubilados y cómo puede ser que haya un error en los cálculos. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda del aire de la tribu. Un placer saludarlos. Bueno, el pagarle menos es una vieja práctica argentina. Ahora, lo que van cambiando son los métodos. En realidad, como tal cual lo planteabas, tiene que ver esto con la aplicación de la ley de movilidad, que debe aclararse, es una ley que contiene una fórmula de aplicación automática y que así venía haciéndose en términos de su aplicación desde el año 2009 sin problemas e inclusive arrojando muy buenos porcentajes a nivel anual, que superaban el 30%. ¿Pero qué pasó en el mes de septiembre, o en el reajuste correspondiente al mes de septiembre? Esta fórmula tiene un doble componente. El 50% lo que pondera es la variación de la recaudación impositiva destinada a la seguridad social. Claro. Con esta parte no hubo problema. El otro 50% lo que pondera es la variación del salario del trabajador activo. Y acá es donde tenemos el problema, porque la ley dice que para tomar esta variable lo que hay que hacer es requerir dos índices y de esos dos índices aplicar el mejor. Los dos índices, uno lo suministra el INDEC y el otro, llamado RIPTE, lo suministra el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa? Al hacerse el cálculo para el mes de septiembre y anunciarse el mismo en agosto, este segundo índice, el suministrado por el Ministerio de Trabajo, no se conocía, es decir, el último publicado era del mes de abril. Claro. Ergo se tomó solamente el conocido públicamente a ese momento, que era del INDEC, y quedaba el 11%. Con ese 11% de variación salarial, lo que arrojó la fórmula como aumento para los jubilados fue el 11.42%. ¿Qué pasa? Cuando ya se había pagado este 11.42% en el mes de septiembre, se conoció este otro índice al cual yo refería, que es el del Ministerio de Trabajo, el RIPTE, y a diferencia del que se había aplicado, que daba el 11%, el del INDEC, este daba el 17%. Ah. Vale decir, había 6 puntos de diferencia. Si tomamos en cuenta que impacta sobre la mitad de la fórmula, sobre el 50%, claro, esos 6 puntos se convierten en 3, que es la diferencia que se le hubo pagado menos a los jubilados. Eugenio, te freno ahí. Buenos días, Federico, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? A ver, el índice que se forma a partir del Ministerio de Trabajo es un índice que debería estar religiosamente antes de la modificación de haberes de septiembre. Así lo estuvo hasta este año. Hasta uno puede entender que no es desidia, sino es un poco de ahorro forzoso, de decir que mira, lo ponen en gateras hasta que salga obligatoriamente vía INDEC. Pensemos dos o tres cosas. Para el jubilado, por ejemplo, para los de la mínima, son la mayoría, el 75%, son 50 pesos por mes. Cosa que no es poca porque, bueno, es 1.800 lo que ganan, así que 1.880. Pero claro, cuando uno toma el total del sistema, son 6.000 millones de pesos por año que no pagarían CES de no corroborarse esto que estamos planteando, estos 3 puntos de diferencia. Y ahí uno duda si hubo error, omisión o alguna otra cuestión más pícara. ¿Por qué? Porque vos fíjate que 6.000 millones de pesos, digo, para compararlo, si lo comparamos con la recaudación de ganancias sobre retribuciones, que son 5.000 millones de pesos, es más lo que se recauda de ganancias. Así que, bueno, esperemos que si se trata de un error o de una omisión, debiera hacerse la rectificación y pagarse retroactivo al mes de septiembre, que es lo que estamos planteando desde la Defensoría. Claro. Eugenio, te hago una pregunta. Me pongo un poco en abogado del diablo y te pregunto por la evaluación general del sistema de movilidad jubilatoria en los últimos años. Básicamente porque recuerdo que cuando se sancionó la ley de movilidad jubilatoria, algunas voces, incluso históricas, de defensa de los derechos de los jubilados, venían a plantear que estábamos frente a una trampa, que esta movilidad no iba a generar índices de actualización que sirvieran para aumentar las jubilaciones de los jubilados. Y como vos decías hace al comienzo, en los últimos años ha habido índices bastante buenos de actualización de los saberes jubilatorios. ¿Cuál es tu balance sobre estos últimos años en materia de jubilación, de actualización de las jubilaciones, y cuáles deberían ser las prioridades o cuáles son los problemas más graves que enfrenta el sistema en la actualidad? Sí, ambas cuestiones. Mira, la fórmula, como te decía, arrojó buenos guarismos en todos estos años, del 2009 al momento. La discusión, al momento de tratarse la ley, de la cual participé, y es más, participaron todas las consultoras que hoy están viendo esta diferencia de los tres puntos, estaba en relación con la complejidad de la fórmula. Habíamos quienes sosteníamos que, siguiendo los lineamientos de la Corte en el caso Badaro, había que tomar simplemente lo que era la variación del salario del trabajador activo y ponderar eso. Claro. En realidad, no hubo existido gran diferencia si la fórmula se basaba en esto o en ambos términos en cuanto a lo que fue arrojando hasta ahora. Yo creo que el problema no es la ley de movilidad ni la fórmula, salvo alguna omisión de este tipo o alguna picardía, que surge a partir de esa complejidad que refería. Si había un solo índice, estas interpretaciones no tendríamos que hacerlo. Pero al margen de eso, lo que me parece que acá la gran cuestión en debate, que es lo que hoy está tratando la Corte, es la recomposición de la DAR. Porque esos buenos porcentajes aplicados sobre un haber desfasado a través de todo el periodo Cavallo-Menem de la Rúa, con congelamiento y aún con descuento de haberes, y luego en el periodo posterior, con el achatamiento de la pirámide, recordemos que en los últimos 10 años pasamos de un 17% de jubilados que ganaban la mínima a un 75% de jubilados que ganan la mínima. Lo que fue generando es un gran desfasaje entre lo que el jubilado aportó en su vida laborativa y lo que recibe, y a su vez un gran desfasaje entre lo que recibe y la cobertura de sus necesidades básicas, de su canasta, que bueno, triplican prácticamente su ingreso. Entonces, Eugenio, por más que los guarismos sean positivos y que uno pueda pensar en porcentajes interesantes año tras año, el problema es el salto que tiene que haber en el piso sobre el cual uno aplica ese porcentaje. Es decir, el 2000% de 2 pesos sigue siendo poca plata. Es así. Y esto es lo que está planteado en la Corte. Lo que tenemos planteado en la Corte, y es importante que la Corte lo resuelva. Hubo algunas expresiones del director ejecutivo de ANSES que no, a mi criterio, no fueron afortunadas, porque en principio son falaces, porque él dijo que de pagarse lo que podría surgir del fallo de la Corte, pondría en riesgo el fondo de sustentabilidad de ANSES. Esto digo es falaz porque las sentencias contra ANSES no se pagan del Fondo de Sustentabilidad, sino que se pagan del presupuesto nacional. Es decir, eso es bastante remanido. Es decir, hay todos los años una partida asignada en el voto del presupuesto para el pago de sentencias, por lo cual no tendría razón alguna que lo que pueda decidir la Corte, y que favorecería a esa recomposición, no pueda pagarse. Y el otro tema es que, más allá de esta situación actual de los jubilados, nosotros tenemos que, me parece que el sistema político institucional es muy renuente a esto, discutir qué hacer estructuralmente con la seguridad social. ¿Por qué? Porque mientras hablamos, nos peleamos, discutimos porcentaje, lo que se siguen aplicando son las leyes de Caballo para calcular los saberes jubilatorios. Claro. Desde las vigentes, son la 24241 y la 24463, que son las leyes de Caballo. ¿Por qué no se discuten nuevas leyes? Yo tengo alguna presunción, porque hoy la seguridad social en Argentina, en el mundo no es diferente, la mitad la financia los impuestos, y de los impuestos que financian a la seguridad social, uno de los más importantes es el IVA, vale decir que los pobres financian a los pobres jubilados. Digo mi presunción de por qué no se discute esto, porque discutir un cambio de estructura de leyes implica cambiar la estructura fiscal en Argentina. Claro. Es decir, por ejemplo, que deje de aportar el IVA y que pague o que aporte a la seguridad social transferencia de capitales, renta financiera, todos los impuestos que no existen, ¿no? Clarísima la explicación, Eugenio. Te agradecemos mucho la comunicación. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo para usted. El mejor deseo. Pasó Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Un conocedor, un histórico batallador por los derechos de los jubilados y los pensionados. Metemos un poquito con Urbano, Sandia, de Los Naranjos. Llegó acá a la tribu un nuevo semanario popular de noticias de distribución gratuita que va semana a semana, viernes a viernes, lo edita la gente de el Movimiento Popular La Dignidad, se llama Negro y Blanco y es una linda hojita de comunicación y de periodismo. Escribe gente del propio movimiento y también compañeros con Pablo Yonto y demás. Les recomendamos de vuelta de distribución gratuita, se llama Negro y Blanco, lo edita el Movimiento Popular La Dignidad. ...88.7. ¡La tribu! Radio sin oyentes. La tribu 88.7. Sí, te dicen. Espacio publicitario. Mastai. 17 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. Manu Chao, La Aventura. Ciro y los Persas. Qué placer verte otra vez. La Vela Puerca. Non Palidece. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info, www.mastai.net. Es una producción de 300. Arbolito festeja sus 15 años. Sábado 17 de noviembre, 20 horas, en el Conex. Sarmiento 3150 Capital. Arbolito, 15 años, en el Conex. ¿Te gusta? Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Ay, ay, ay. Voy por todo, oh, mi amor, y mi libertad. Y la mar en coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Lunes a viernes de 9 a 12. Y la mar en coche. Zika. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh, no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. Zika. Sistema Integral de Control Ambiental. Zika. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Breves, en Llévalo Puesto. La ley de la minera. La legislatura de la provincia de Chubut tratará hoy el proyecto de ley de marco regulatorio de las actividades hidrocarburíferas y mineras, que habilitaría el ejercicio de la megaminería. Ante esto, la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut declaró el estado de alerta y movilización de la población. Desde las asambleas sostienen que el impulso al tratamiento y la aprobación de este proyecto constituirá un inadmisible abuso de autoridad que avasalla los bienes comunes más básicos del ambiente, como el agua, el aire, el suelo, la salud, la cultura y los valores sociales de los y los habilas saltantes de la provincia. Desempleados santafesinos se hacen escuchar. Hoy a las 10 de la mañana se va a realizar en las autopistas Rosario-Buenos Aires y Rosario-Córdoba una medida de fuerza que surge en reclamo al gobierno santafesino por el incumplimiento de acuerdos con cooperativas de trabajo. Esta marcha es organizada por los trabajadores y trabajadoras nucleados en el regional local de la Federación de Organizaciones de Base. Esta medida de lucha se implementará por tiempo indeterminado hasta obtener solución por parte de las autoridades provinciales. Insultos y amenazas a defensores de los derechos humanos. El martes pasado, integrantes de la Comisión de Solidaridad y Apoyo a la Familia Solano fueron perseguidos y provocados mientras caminaban por Choele Choel, en la provincia de Río Negro. El agresor los insultó, los amenazó, los persiguió y fue identificado como Lucas García, hijo de numerosos locales bailables, entre ellos Macuba Megadisco, donde Daniel Solano fue visto por última vez. Luego de un año de la desaparición de Daniel Solano, todavía lo están buscando. ¡No! 37 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Sube un poco la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 18 grados. Para hoy la máxima 23. Comenzando el día, lleva lo puesto. Martes en Lleva lo puesto, martes, día de análisis político. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Contanos, bueno, para... ¿qué tema tenemos esta semana? Y para variar, vamos a hablar del tema ineludible. Imposible evitarlo, ¿no? Que fue el famoso 8N, el 8 de noviembre. Esta movilización, cacerolazo mejor dicho, convocado desde hacía mucho tiempo. Recordamos el cacerolazo anterior, que había sido más sorpresivo para todos, como una irrupción que era discutible que fuera espontáneo, pero una irrupción al fin de sectores medios fundamentalmente, que lo habíamos analizado acá en el programa, sus componentes y sus razones. Este caso tuvieron una segunda aparición y fue una aparición multitudinaria, un poco en esta competencia de marchas que se había venido dando entre la marcha organizada por los sectores de izquierda por el aniversario de la muerte de Mariano Ferreyra, la marcha organizada por el kirchnerismo, el segundo aniversario de la muerte de Kirchner, y este cacerolazo del 8 de noviembre. Lamentablemente el cacerolazo se llevó todos los premios en cuanto a convocatoria. Fue una marcha muy grande, copó el centro y muchas ciudades del país. Y está bueno tratar de analizar y desgranar un poco de qué se trató. Evidentemente, sería, en primer lugar, lo que hay que decir es que es una marcha fuertemente conservadora en su espíritu, en su motivación. Es una marcha en la que la composición de clase media es dominante. Y está motivada por varios factores. Lo hablamos en el programa en ocasión del primer evento. El elemento republicano de muchos sectores en contra del populismo peronista, por decirlo como ellos lo llaman. El elemento económico. Recordemos, Luis, que la Argentina, el hablar de que no se puedan comprar dólares y que haya inflación, es entendido por toda la gente como crisis, y eso evidentemente empuja a sectores medios a una ruptura con el gobierno, y es un factor material que no puede disimularlo nada. Claro. Y elementos de sectores más, digamos, recalcitrantes, que se oponen a los juicios por los crímenes de lesa humanidad, a la asignación universal por hijo. Es decir, un mosaico complejo que se expresa ante cada cacerolazo, ¿no? Que no es unívoco, pero que evidentemente los factores económicos y demás permiten que se amplíe y que crezca. Pablo, una de las cuestiones que se planteó después del cacerolazo, en la lucha por la construcción del significado, el día después, es desde los sectores del kirchnerismo, del oficialismo, sostener que en realidad lo que hubo fue eso que Artemio López define como audiencias redundantes. Es decir, sectores que ya eran opositores, que votaron a la oposición y que ahora lo que están haciendo es movilizándose, pero que no cambia en nada el escenario político nacional. Por el contrario, si uno lee Clarín, lee La Nación, lo que están diciendo es: acá hay sectores que fueron kirchneristas y que están rompiendo con el gobierno. Digo, ¿qué hay de esta disputa de construcción por el sentido del día después de la marcha, que efectivamente fue multitudinaria, el 8N? Bueno, me parece muy bueno que introducirnos en esto, porque es un poco a lo que queríamos llegar. Evidentemente, eso es hacer, digamos, sería hacer futurología, uno decir es una cosa o la otra, ¿no? Si uno mira el panorama político, yo tendería a acordar más con la idea que plantea el gobierno. ¿Por qué? Porque uno no ve una situación de crisis política permanente, de una oposición fuerte, articulada, con liderazgo, que haga pensar, por ejemplo, un escenario parecido al que fue cuando las clases medias rompían con Menem y se iban con la Alianza. Digamos, uno ahí veía claramente que existía ese proceso. Hoy parece más bien lo que plantea el gobierno, o sea, sectores que son opositores y que se expresaron, que nunca fueron oficialistas en su gran mayoría y que se expresaron libremente. Las elecciones nos van a mostrar cuál es la verdad, digamos, ¿no? O qué se acerca más a la verdad. En las urnas se ven los pingos. Exactamente. Lo que sí me interesaba también mencionar es que, siempre los acontecimientos son una caja de sentidos, ¿no? O sea, y uno puede agarrar el sentido que quiere, el significado que quiere. Eso es muy común en la política y uno puede crear la narrativa que se le antoje. De cualquier cosa se puede crear cualquier relato, valga la palabra. Ahora, siempre esos relatos después hay que corroborarlos con la realidad, como lo que decíamos recién, y hay que demostrarlos y testificarlos. La verdad es que crear un relato épico, revolucionario, a partir del 8 de noviembre, es realmente ridículo. Crear un relato de un acontecimiento de vitalidad democrática y que expresa el hartazgo con un modelo, pero que propone algo superador y más progresivo, también es algo llamativo. Este planteo que ha habido de fuerzas de izquierda, de la izquierda más tradicional, como de grupos como Libres del Sur, realmente llama la atención porque pone en cuestión la lógica. Entonces, ahí me parece que hay un punto interesante para desgranar de lo que pasó en el 8 de noviembre. Claro. O sea que hace tiempo alguien criticaba irónicamente al kirchnerismo planteando que hacían de su conservadurismo hacían una épica, la épica del conservadurismo. Uno podría plantear que lo del 8 de noviembre fue un intento de revolución restauradora. Y sería interesante verlo así, ¿no? Evidentemente, hay si vos escuchabas la gente que hablaba, había mucho de eso, ¿no? De ir para atrás con cosas que son positivas y progresivas. También es difícil verlo porque existe un sentimiento muy individualista del sentido de la bronca y el hartazgo, o sea, que no tiene ninguna continuidad en otro razonamiento. O sea, es una bronca, un hartazgo, un grito, una histeria y nada más. Una cosa, una aclaración. Esta fue una movilización totalmente organizada, orquestada, armada por grupos como el PRO, el PJ disidente, fundaciones, sectores del episcopado y que también contó con un llamativo clima previo a la movilización. No me refiero al tiempo, sino que me refiero a acontecimientos que fueron preparando el terreno para este clima de, que ya decíamos, de hartazgo, de crispación, digamos, de hartazgo, de bronca. Me refiero al paro de recolección de residuos, me refiero a los cortes de luz, que llamativamente se cortaron los dos generadores y quedó sin luz casi toda la ciudad. Sí, Oscar Lescano, el titular de Luz y Fuerza, dijo que fue porque se cayó un árbol. Exacto, claro. Quedaron sin luz barrios enteros y por días y días, o sea, no cortes que fueron rápidamente resueltos. El paro de los trabajadores de los trenes, que fue de San Mirto y del Mitre, digamos que uno conoce y a esa gente y parece no tendría a pensar de que sea una operación, pero evidentemente contribuyó a que se gestara un clima que alimentaba esta idea de hartazgo, de bronca, que existe en muchos sectores y que no se, digamos, que no necesariamente tiene una propuesta, digamos, sino que es un sentimiento de hastío. Pablo, una más de cara al futuro. El martes de la semana que viene, paro general decretado por la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli, con movilización parcial, porque no van a movilizar todos los sectores, pero va a haber una movilización a Plaza de Mayo, con cortes de ruta, piquetes, en muchas partes del país. Poco tiempo después, 7D, fecha que el gobierno está planteando como un momento cumbre, un momento bisagra, no solo ya en la aplicación de la ley de medias, sino en términos de la lógica del sistema político en nuestro país. ¿Cómo relacionar lo que pasó el 8N, el jueves de la semana pasada, con lo que se viene de cara a las próximas semanas? Bueno, se vienen semanas, evidentemente, como decías vos, Luis, semanas interesantes. Esperemos ver bien cómo se expresa el paro de las centrales, ver la fortaleza que tiene y, evidentemente, por dónde va el nudo de la cuestión, a dónde se van a llevar las fuerzas, a qué reclamo. Fundamentalmente está claro la cuestión de las ganancias y de la inflación. Es un poco, me parece, una medida fuerte, dura, que es llamativa de sectores que hasta hace muy poco tiempo ni pensaban en caer en una medida de este tipo. También es verdad que el mínimo no se toca y entonces es totalmente justificada la movilización. Lo que un poco, pero a mí me parece que puede marcar otro escenario, es si hay además alineamiento con sectores políticos, ¿no? O sea, recordemos el encuentro de Moyano con Macri, recordemos la presencia de la Federación Agraria. Entonces, digamos, ahí se torna en otra cosa. Y el 7 de diciembre, se viene hablando largo y tendido en el programa, evidentemente una fecha muy importante, que muchos dicen que no va a pasar nada, y no solo Clarín, digamos, sino gente del otro bando, que da a entender de que después de eso se abre un proceso largo. Así se aprobase la desinversión, se abre un proceso largo para que esa desinversión se ponga en práctica. No es que al otro día vas a prender la tele y, uh-huh, y no vas a ver TN, como ese terror que existe. Entonces, evidentemente, se va a abrir un proceso largo, pero un proceso interesante. Es decir, la ley de medios se aprobó en el 2009, en el peor momento del gobierno, el momento de debilidad del gobierno. ¿Qué hizo el Grupo Clarín? Apostó fuertemente a que el gobierno no sea reelecto para que la ley no se ponga en práctica. El gobierno fue reelecto y la ley está jugado a hacerla practicar. Eso habla un panorama que, digamos, operadores del gobierno dicen, de acá al 7 de diciembre va a haber quilombo todo el tiempo, porque Clarín va a actuar y va a operar para eso. Si vemos el 8 de noviembre la pantalla completa de TN y Clarín mostrando la movilización y la gente que iba, los invitados a los programas, hablando de fondos, o sea, siendo utilizados para ese escenario, evidentemente nos muestran que de acá al 7 va a haber quilombo todo el tiempo. Pablo, te agradecemos muchísimo la columna de hoy. Nos vemos el martes que viene. Sí, tenemos un cientista político que dice quilombo, no dice conflicto. Está muy bien eso. Nos vemos, dale. Nos vemos. Tercero tema dedicados a hombres que por fin dicen, ¿sabes qué? Me corto un brazo, pero te vas. Está todo bien, pero andate. Cerrá bien la puerta. No me vengas a enfermar la cabeza, no, tío. No te invites a dormir a mi siesta, no, tío. Y no me busques lo que nunca te encontrarás. Tengo asuntos que no pienso convidar. Te digo yo. Soporto, no, tío, no. Empalagan tus abrazos de oso, no, tío, no. No me apuestes, no soy buen jugando, no. Miento poco, pero cada vez mejor. Atento, yo. Ah-ha! testigos de mi soledad. Mírate al agua profunda de tu soledad. Soy de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Sé que cuando te vayas, corazón. Sé que cuando te vayas, corazón. Sé que cuando te vayas, corazón. Cerra bien cuando te vayas. Es del buen, bueno, pero huele a espíritu adolescente. ¿A cuánto? Llévalo puesto. Llévalo puesto. Siete minutos nos separan de las 9 de la mañana y nos vamos rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Hay paro de 48 horas hoy y mañana de la Asociación de Trabajadores del Estado y estamos en comunicación con el secretario general de ATE de la provincia, Oscar Deizas. Y hola Oscar, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde la tribu. Buen día Luis, un gusto. ¿Cómo te va? Bien, bien. Oscar, ¿a qué se debe la medida de fuerza que están llevando adelante para hoy y mañana? Bueno, esta se da en la continuidad del plan de acción que nosotros venimos desarrollando contra el ajuste en la provincia por aperturas de paritaria para un nuevo aumento salarial y por políticas sociales inclusivas que mejoren las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense. Ratificamos la continuidad del plan de acción porque la última decisión del gobierno es elevar y votar, todos los legisladores del Partido Oficialista lo hicieron, un supuesto de ajuste que reduce la partida en políticas sociales y la partida en personal. Consolida el ajuste del año 2012 de cara al año 2013. 48 horas de paro, como vos bien decías, martes 13, miércoles 14, y hoy a media mañana nos movilizamos a la dirección de escuela donde vamos a hacer el acto central. Oscar, ¿acto central donde... Sí. No, te consultaba simplemente para pensar el recorte de presupuesto 2013, que si sí tiene que ver con el recorte en algunos en algunos ministerios en particular, como por ejemplo el Ministerio de Acción de Desarrollo Social de Ferré, o si era en general en políticas puntuales y programas. Tres datos para graficar lo que nosotros entendemos es claro. El primero, el aumento real del presupuesto 2013 en relación al presupuesto 2012 es del 10%. Y se estima una proyección inflacionaria para el año 2013 del 25%. Sí. Primera cuestión, o sea, ajuste en general. El otro dato que habla que el ajuste es en los sectores más vulnerables y en los trabajadores tiene que ver con, por ejemplo, la partida en desarrollo social, que disminuye un punto a la del año anterior, y la del año anterior no alcanzó para nada. Todos los días hay conflicto en el Ministerio de Desarrollo Social. Y la otra es salud, que mantiene los porcentajes del año pasado. Y los porcentajes del año pasado hicieron que la partida de salud fuera la más baja comparada entre todas las provincias y igual a la del Capital Federal, pero con 4 veces su población y con una deuda social que dejó el neoliberalismo que todavía no ha sido saldada. En lo que hace a personal hay 3 datos que dicen que el presupuesto es de ajuste. El primero, no contiene la pauta de aumento salarial para el año 2013, el presupuesto 2013. El segundo, disminuye en más de 6.000 cargos la planta permanente y aumenta la planta temporaria, es decir, institucionaliza la precarización laboral en el estado provincial. Esos son 2 datos que marcan a fuego el presupuesto de cara al año 2013. Por eso nosotros nos movilizamos en su momento a la legislatura contra ese presupuesto y logramos algunas cosas. Por ejemplo, que la partida para personal sea intransferible, es decir, que no se pueda transferir otra cosa. El proyecto original que elevó Scioli decía que la partida de personal podía ser transferible, como también planteaba con claridad que se podían transferir los fondos de programas alimentarios y de becas de niñez y adolescencia. Logramos que esos fondos, aunque son pocos, por lo menos sean intransferibles y que las vacantes de salud sean designadas de manera prioritaria, cosa que no estaba en el proyecto original y eso fue fruto de la lucha. Y también, si me permitís, hemos logrado, fruto de la lucha de los trabajadores, en una reunión que tuvimos ayer en la dirección de escuela con la directora de escuela Nora de Lucía, el compromiso de que en la semana que viene pasen a planta permanente 1.130 compañeros que son temporarios mensualizados y que debieron haber pasado a planta hace un año y medio atrás. Y también que se firmara una resolución garantizando la continuidad de los temporarios mensualizados, te recuerdo que son miles en la provincia de Buenos Aires, en la continuidad de cara al año 2013 y la continuidad de los comedores de verano, es decir, que los pibes en la provincia de Buenos Aires van a por lo menos tener continuidad en esos comedores y los trabajadores, que en general enero, febrero, trabajan en esos comedores, también van a tener continuidad laboral. Esto es fruto de la lucha. Nada es fruto de la... Con Oscar de Isasi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Oscar, te hacemos la última por nuestra parte. Dale nomás. Hiciste una gran síntesis de la crisis que se viene, la lectura del presupuesto 2013 y cómo esto va a impactar en la cuestión de los derechos sociales en la provincia y de los trabajadores. Así es. ¿Cuáles son las situaciones más críticas en la actualidad que motivan el paro de dos días? Bueno, en primer lugar el salario. La mayoría de los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, que son los auxiliares de la educación, que están en categoría 5 y 6, cobran 3.005 pesos de bolsillo. No voy a hacer mucho más análisis, ¿no? Sí. Si tienen una familia. En segundo lugar, la precarización laboral. Este intento de consolidación que te decía en el presupuesto hace que volvamos a la época de Dualde, cuando ingresar al Estado provincial lo hacías a través de becas, a través de prácticas rentadas, pero nunca de los mecanismos formales. Ese es otro tema importante. Por eso estos 1.100 y pico de compañeros que pasan a planta no tienen que ver con la decisión política del gobernador, sino con la fuerza organizada de los trabajadores. Es decir, no hay una decisión que nosotros empujamos para ayudar. Va contra la voluntad de lo que por lo menos expresa el presupuesto 2013. Las asignaciones familiares, para nosotros la eliminación de los topes en el pago de las asignaciones familiares es fundamental, estamos perdiendo salario. Es tan grosero este planteo de ponerle topes que cuando uno va ganando en un derecho tan claro del trabajador como es el salario, va perdiendo en otro derecho tan claro del trabajador como es cobrar la asignación familiar. A mayor salario, menor asignación. Por lo tanto, a nosotros nos parece que eso atenta con el derecho más elemental de los trabajadores del Estado. Recategorizaciones, nos están debiendo dos categorías en el Estado provincial. Nombramiento de personal en áreas críticas. Nosotros tienen una deuda de 4.000 enfermeros en los hospitales. Si bien es cierto que se ha venido recuperando a través del Plan Eva Perón, no menos cierto es que todavía estamos lejos. Tenemos deuda en educación, en niñez y adolescencia. Y por supuesto también, con mucha claridad, queremos discutir una carrera administrativa para los trabajadores del Estado que dignifique y jerarquice la tarea del trabajador. Que el crecimiento en la vida laboral de nuestros compañeros no sea fruto de las relaciones con el poder, sino fruto de la idoneidad, el compañero tiene que saber lo que hace y hacerlo bien, fruto de la solidaridad con el pueblo que se relaciona, el Estado en general atiende a los sectores más vulnerables, y fruto del compañerismo con sus pares. Por lo tanto, para nosotros una carrera administrativa también se pone en debate en esta jornada de lucha. Y en lo que hace a políticas sociales, como nosotros somos parte de un pueblo y vivimos inmersos en la realidad popular, queremos mayor inversión en políticas sociales para que haya un acceso de todos a la salud, a la educación y a la alimentación. Oscar, te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para todos ustedes. Oscar de Isasi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, paro, 48 horas, hoy y mañana. Qué mal que habla de Isasi, ¿no? Oh. Lleva lo opuesto. Lleva lo opuesto. A la mierda con todo. ¿Cuál es el problema que tiene tu cañería en este momento, Luis Campos? Tenemos una pérdida en el baño que está generando ahí una manchita de humedad y que en el departamento de abajo está generando problemas mayores, con lo cual hoy tenemos cita con el plomero. ¿Llamaste al plomero solo porque te rompen las bolas los vecinos de abajo? No, el departamento de abajo está abandonado, lo cual es un problema porque como en mi departamento es ahí abajo no le dan mucha bola, pero yo tengo miedo que en algún momento unifiquemos y hagamos una casa de dos pisos con el vecino de planta baja. Claro, ahora, ¿cómo elegiste al plomero? Que es una tarea muy difícil siempre dar con una persona idónea en el asunto. Eso lo decide el consorcio y te puedo asegurar que fue un problema. Ajá, bien. No es Hugo de la Paz. Hugo de la Paz es el plomero del rock, es de los mejores plomeros del mundo, sobre todo para charlar, digamos, ¿no? Obvio. Después, como su resolución de tareas es discutible. Sí. Pero, este, un tipo que puede identificar 60 tipos de manchas distintas en un inodoro, ¿no? Sí, no, no solo eso, sino también que puede ir a arreglarte el cuerito de una canilla, algo que se puede hacer en 2 minutos, sí, y estar 2 horas y media porque comenta todos los libros de tu biblioteca y te pide, claro, discos prestados. ¿Nombre del tipo? Nombre del tipo, Hugo de la Paz. Hugo de la Paz. El hay plomero que tener del rock. Búsquenlo en el blog de La Mar en Coche, fue columnista nuestro mucho tiempo, ¿no? Grosso. Chapó. Muy bien, querido, que tenga mucha suerte con eso, que siempre es un momento tenso. De la sí, vida. Sí, me pedí el día. Ah, claro, sí. Cara derrota, vos pediste el día, vos te pediste el año y todavía no le avisaste a la gente. Buah. Qué malo que sos con tu compañero. Soy malo, ¿no? Y soy jodida. Eso es de carnero. ¿Por qué no me hablaste a mí? ¿Eh? ¿Es porque no me hablaste a mí? Una vez, feo. No, y bueno. ¿Qué querés, que hablemos de Iván Noble otra vez? Te puse los que te puse. Bueno, está bien. Los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir, tío. Cada un segundo más.